Sección 20 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. 3. El ruego de una madre. Señor, quienquiera que seáis, debéis tener un corazón sensible, puesto que se ha conmovido con la inocente belleza de mi hija. Yo sé que su hermosura no puede inspirar pasiones bastardas porque hay en ella algo de angélico que Dios, en su bondad infinita, ha querido darle, ya que carecía de toda guarda en el mundo. Plegue al cielo, Señor, que no estéis unido con eternos lazos a otra mujer cuando conozcáis a mi pobre Ana, y que sea el matrimonio el puerto salvador que acoja su infortunada juventud. Pero si, por desgracia mía, os habéis ya abrigado a él con otra compañera, os suplico, por el amor de la madre de vuestros hijos, por la memoria de la vuestra, que ni aun así la abandonéis. La infeliz niña está sola en el mundo, aunque de noble sangre, su nacimiento fue un crimen, porque su padre y su madre estaban ligados a otros dos seres con los lazos de una eterna unión. Su padre la ha olvidado en medio del cúmulo de honores que le abruma, y su desdichada madre teme la justa cólera de un esposo ultrajado y demasiadamente noble. Si mi hija ha conseguido interesaros, velad vos por ella, señor. Si sois esposo y padre, por el cielo, no os hagáis reo del mismo delito que el que le dio la vida. Pero sed su hermano y llevadla al lado de vuestra esposa, que Ana la amará con todo su corazón, porque es buena como los ángeles de Dios. Sea bastante poderoso el ruego de una pobre madre para cambiar vuestros propósitos de seducción en una resolución generosa. Y acordaos, señor, de que la mujer que de este modo os ruega ha caído en ese abismo de remordimientos que os quiere evitar. Sed fuerte, oh señor, sed fuerte al menos por compasión hacia esa infortunada niña que no tiene otro amparo que el de vuestra piedad. Si por su dicha fuerais libre, entonces os juro que no podéis encontrar una compañera más dulce y angelical. Oh, sí, ella os dará esa dicha doméstica que tan escasa es en la tierra. Salvad a mi hija de una perdición cierta, atendida a su hermosura y el abandono en que vive. Sed su protector, os lo pide por vuestra fe de caballero y de cristiano, su desdichada madre, Ana. Postdata. Dadle esa trenza que acabo de cortar de mi cabeza para ella y contestadme para tranquilizar mi ansiedad, que no puede cesar hasta saber vuestra decisión. Dirigid vuestra carta a Gante, cuartel de San Pablo, sin más señas que estas, a Ana S. Es original la aventura, dijo el duque, así que Velázquez acabó de leer el pliego. Cuando me enteré de esta carta, continuó el artista guardándola, un sentimiento de profunda y dolorosa piedad se apoderó de mí. La desgraciada suerte de aquella mujer, que por lo poco que se vislumbraba era una noble dama, me conmovió hasta el extremo de arrasar mis ojos en lágrimas y me afirmó en el propósito que tenía de llevarme conmigo a España a mi inocente Ana. Pensaba conducirla al lado de Juana, según su madre me encargaba, y si bien un sentimiento de amargura se abría paso en mi corazón al pensar en lo dichoso que hubiera podido ser uniéndome a aquella angélica criatura, puedo deciros con verdad que la memoria de los beneficios que debía al padre de mi esposa, la grave y tranquila afección que ésta me inspiraba y el amor de mi hija dominaron bien pronto aquel doloroso pensamiento. Salí de mi casa y dirigiéndome a la de un platero, compré un medallón de oro pendiente de una cadena del mismo metal. Encerré en él la trenza de la madre de Ana y lo guardé esperando la hora de ir en su busca y haciendo activamente los preparativos de nuestra marcha que debía efectuarse al rayar la aurora. Dieron por fin en la gran catedral las 11:30. Tomé una escala de seda preparada de antemano y me dirigí a la vivienda de Ana. Ya me esperaba esta en la ventana. Asegurando la escala, bajó con pie firme y mi mano tocó la suya por primera vez para ayudarla a descender. Cuando estuvo en el suelo, puse en su cuello la cadena de la cual pendía el medallón. «Guarda», le dije, «guarda, Ana mía, este recuerdo de nuestra madre que te ofrece la mano de tu hermano». «¡Ah, Dios mío!», exclamó con indecible alegría. «¿Y eres tú mi hermano?». «Sí», contesté con voz firme y pidiendo desde lo íntimo de mi alma perdón a mi madre por aquel generoso engaño que me recordaría mis deberes. «Sí, Ana, yo soy tu hermano y esta feliz nueva la he encontrado en los papeles que esta mañana me entregaste». «Ah, por eso quizá te amé desde la primera vez que te vi», exclamó apoyándose con abandono en mi brazo y disponiéndose a seguirme. La inocente ni aún pensó siquiera en preguntarme quiénes eran nuestros padres. Su infantil inteligencia, ofuscada aún por su total ignorancia del mundo, ni siquiera comprendía los lazos de la sangre. Llegamos por fin a mi posada. Entonces rogué a Ana que se recostase en mi lecho, lo que hizo dócilmente, y bien pronto su igual y dulce respiración me dio a conocer que dormía. Enseguida, y aprovechándome de su sueño, tomé la pluma y escribí a su madre una carta concebida en estos términos. «Señora, Ana está en mi poder, segura y amparada para siempre. Soy esposo y padre, y ella será la hermana de mi esposa. Vuestra hija y yo partimos para España dentro de 2 horas. Si algún día queréis abrazarla, preguntad por el pintor del rey Felipe IV». Diego Velázquez de Silva. Dirigí esta carta y me acerqué al lecho de Ana. Dormía como un niño en su cuna, pero mi puro amor de artista había sido más santificado todavía con la carta de su desdichada madre, y ni aún llegué mis labios a su frente. 2 horas, empero, pasé contemplándola. La vista de su angélico semblante, coronado de rubios rizos, llenaba mi corazón de una calma y bienestar que jamás había experimentado. ¡Ay de mí! Era el amor que tomaba traidoramente la única forma con la cual podía subyugar mi alma. El primer rayo de la aurora brilló por fin en el oriente. Desperté a Ana y un cuarto de hora después nos dábamos a la vela en un buque español. Al desaparecer de nuestra vista los últimos edificios de la hermosa ciudad de Amberes, de los ojos de Ana brotó copioso llanto. «¿Qué tienes?», le pregunté. «No lo sé, hermano mío», dijo ella, «pero me parece que dejo aquí alguna cosa que me es muy querida. Y sin embargo», continuó rodeando mi cuello con sus brazos, «tú y el cabello de mi madre es lo único que me inspira amor en el mundo». 4. La hidalguía española. Largo rato hacía que el duque del infantado estaba absorto en un profundo asombro. Miraba a Velázquez como miramos a un ser de una naturaleza superior, porque si bien las licenciosas costumbres de la corte de Felipe IV le habían estragado el corazón, era todavía bastante capaz de comprender toda la nobleza del artista. «¿Es, pues, esa joven que trajisteis de Flandes la que hoy pasa por hermana vuestra y que con tanto cuidado recatáis de las miradas de todos?», preguntó al fin al pintor. «Sí, señor don Juan», contestó éste, «hace un año que Ana vive a mi lado bajo la continua vigilancia de mi esclavo mulato Juan de Pareja. Y aunque habita dentro de palacio, no han profanado su belleza los ojos atrevidos de ninguno de esos licenciosos y depravados cortesanos. ¿Por qué no la habéis enviado, según ofrecisteis a su madre, a Sevilla, al lado de doña Juana?». «No puedo. Oh, no puedo separarme de ella». «Luego la amáis». «Más que a mi gloria», exclamó el artista, elevando al cielo una mirada cubierta de ardientes lágrimas. Un largo silencio siguió a aquel grito escapado del alma generosa del pintor. El duque permanecía inmóvil y pensativo. Mucho debía amar a Velázquez aquel orgulloso cortesano cuando de tal manera le preocupaban sus dolores. En aquel instante el caballero que los acechaba se alejó con ligero paso. mas a pesar del cuidado con que hasta entonces se había recatado, cualquiera que le hubiera visto al pasar por delante de una de las tiendas próximas, cuyas luces iluminaron de lleno su semblante, hubiera reconocido en él las severas facciones de don Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares. «Ya tengo una buena nueva que dar al rey», murmuró desapareciendo rápidamente en las sombras de la Alameda. «Os confieso, don Diego», dijo al fin el duque rompiendo el silencio, «que no concibo tanta nobleza y generosidad como encuentro en vuestra conducta. Amáis a una mujer, la tenéis en vuestro poder sin trabas y sin conocer a nadie que os pida cuenta de ella, y la respetáis por la súplica de una madre que quizás sea ficticia, puesto que no tenéis prueba alguna de que la autora de esa carta sea efectivamente la mujer a quien Ana debe la vida». «¡Ah, examinad esa carta!», exclamó Velázquez mostrando al duque la que leyera pocos momentos antes. «Examinadla y os convenceréis de que sólo una madre pudo dejar así la huella de esas anchas lágrimas tan ardorosas como las gotas que preceden a una tempestad, de que sólo la mano de una madre tiembla del modo que debía temblar la de la mujer que ha trazado estas líneas». «Pero, ¡ay!», continuó Velázquez guardando de nuevo la carta y llevando a su frente sus manos cerradas con un desesperado movimiento. «¡Ay de mí! Nada he conseguido con mi sacrificio. El rey ha visto a Ana hace 3 días y he comprendido demasiado que está ciegamente enamorado de ella». Al escuchar estas palabras, se levantó el duque y miró con recelo a todas partes. Algunas enamoradas parejas cruzaban por la enramada y no era difícil que oyesen las palabras del pintor. «Volvamos a Madrid, Velázquez», dijo acercándose de nuevo a éste. «Nuestra conversación se ha hecho muy seria para que podamos continuarla aquí, por el grave riesgo que corremos de ser oídos». Enseguida tomó familiarmente el brazo del artista y se dirigió con él a su coche, cuyos caballos tomaron al trote el camino de Madrid, así que el duque y Velázquez se hubieron acomodado en él. «¿Cómo ha visto el rey a esa joven?», preguntó el duque, no bien el ruido del carruaje pudo apagar un tanto su voz. «Mil veces me había preguntado por mi hermana, exigiéndome que se la presentase, pero yo había conseguido excusarme con diferentes pretextos. Hace 3 días entró de improviso en mi estudio, del cual tiene llave desde que me concedió el título de pintor de cámara, y nos sorprendió estando yo haciendo el retrato de Ana. A su vista quedó mudo de asombro y apenas acertó a pronunciar una palabra. La inocente niña, por el contrario, no manifestó la menor sorpresa. «¿Quién es este señor tan hermoso?», me preguntó. «Su majestad el rey», le contesté, casi sin saber lo que decía. Entonces el rey le tendió la mano, que ella, completamente ignorante de toda etiqueta, no se cuidó de besar, contentándose con estrecharla levemente como si fuese la de un antiguo amigo. «Voy a nombrar a tu preciosa hermana dama de honor de la reina, Velázquez», me dijo el rey poco después, sin apartar sus ojos de Ana. «Suplico a vuestra majestad que no haga tal cosa», contesté yo, rojo de indignación. «¿Por qué?». «Porque nunca consentiré en que admita semejante merced». La mirada con que acompañé estas palabras debió traducir al rey mi pensamiento, porque la dulce expresión de sus ojos dejó lugar a otra llena de cólera. Un instante después salió de mi estudio, cerrando la puerta con violencia. «Todo lo temo», continuó el artista, «todo lo temo del carácter del rey, y solo confío en la vigilancia del mulato, que es para Ana y para mí un perro fiel». «Confiad también en mi amistad, don Diego», dijo el duque estrechando afectuosamente la mano del pintor. «Gracias, señor don Juan», contestó éste, «pero lejos de que yo me valga en esta ocasión de vuestra amistad, os suplico con todas las veras de mi alma que aparentéis que se ha enfriado la vuestra o que me la negáis por completo. Sospecho que voy a caer del pedestal en que momentáneamente me colocó la fortuna y os amo demasiado para envolveros en mi ruina». El coche llegaba entonces al palacio del duque, mas éste, embargado por la honda conmoción que le causaron las generosas frases de Velázquez, no lo advirtió siquiera hasta que los caballos se detuvieron. «¡Alma noble!», exclamó rodeando con sus brazos el cuello del artista. «No temáis las iras de la suerte. No haré en público nada por vos, porque, como decís muy bien, sería envolverme en vuestra ruina. Pero yo os conservaré en ese pedestal que tan honrosamente habéis conquistado y del cual quiere arrojaros una mano». En aquel instante fijó su mirada por casualidad en un caballero que pasaba a la sazón junto al coche. Era el conde duque de Olivares, que marchaba apresuradamente hacia palacio y que al escuchar las últimas palabras del duque redobló el paso hacia el Alcázar Real. El duque entró en su casa y ordenó a su cochero que condujese al artista a palacio, donde, según se ha dicho ya, tenía aposento. Velázquez se dirigió a su habitación. 10 minutos después de entrar en ella, don Gaspar de Guzmán y Pimentel penetraba sin anunciarse en la cámara de Felipe IV. Fin de la sección 20.